y no tener estas ganas de llamarte. Vas a ver si me extrañas o si lo mismo te pasa. Ya intenté, pero no sé olvidarte, porque en la cama donde me decías te amo, me toca dormir a mí. Terapeuta espiritual. Para citas en Instagram @vivivalenciae, WhatsApp 622 22 50 36. Te voy a dar el horóscopo de hoy. Estos son los signos que vas a escuchar ahora: Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Comenzamos con el signo de Sagitario. Es posible que te des cuenta de que necesitas una reestructuración total o parcial de tu vida, algo que podrá afectar tanto tu vida privada como la estrictamente profesional. Vamos con el signo de Capricornio. Para ti, la tarea de hoy va a consistir en que debes darle forma a tus ideas, buscando nuevas vías alternativas, teniendo la capacidad intelectual, que la tendrás además al máximo, para que tus relaciones con los demás salgan más aireosas. Continuamos con el signo de Acuario. Si aprovechas los aspectos con los que cuentas en lo que son las relaciones con los demás, podrás tener un equilibrio constante que te va a dar muy buenos resultados. Continuamos con el signo de Piscis. Tendrás sentimientos mezclados. Estés enfadado contigo mismo, contigo misma, por no actuar, por no darle un nuevo giro a tu vida. Medita y empieza a analizar qué es lo que tienes que cambiar. Te mando un gran abrazo de luz. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviannaValencia.com. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana.

estás. A todos los oyentes del Café de la Mañana, y estas son las notas deportivas del día de hoy. Tremendo partidazo vimos anoche en la gran final de la Europa League en el estadio Puskás Arena de Budapest, y en donde se enfrentaban el Sevilla, el representante español, contra la Roma de José Mourinho. Tremendo partidazo que comenzó ganando la Roma con gol de Paulo Dybala en el minuto 34, pero posteriormente en el minuto 55 y de gol en propia puerta, Gianluca Mancini se lo dio al Sevilla para que empatara 1-1 y se fuera hasta la prórroga. Más de 140 minutos se jugaron anoche. Tremendo cansancio al final tuvieron los jugadores en sus piernas, pero fue la tanda de penaltis la que definió la victoria para el Sevilla. Una tanda de penaltis donde indudablemente tuvo un gran protagonista, el portero del Sevilla, Bono, que vuelve a hacerla y vuelve a darle ese título, ese séptimo título de la Europa League, coronándose como el máximo ganador de esta competición, el Sevilla. Espectacular partido, y en donde terminó la tanda de penaltis 4-1 a favor del campeón. Tremendo sorpresón nos hemos llevado anoche en el Mundial Sub-20 que se está jugando en Argentina. Y es que precisamente la anfitriona ha quedado por fuera de este Mundial en octavos de final, cayendo ante la aguerrida Nigeria 0-2. Otro partidazo, el que protagonizó Colombia, goleando a Eslovaquia 5-1. Brasil hizo lo mismo con Túnez 4-1. Inglaterra cayó ante Italia 1-2. Y ya están en cuartos de final Colombia, Estados Unidos, Israel, Brasil, Nigeria e Italia. Y para hoy tenemos dos señores partidazos, ya que Gambia se enfrenta a Uruguay y Ecuador a Corea del Sur. 7:30 el primer partido y 11:00 el siguiente. Es cierto que en el día de ayer toda la atención del fútbol español estaba puesta en la gran final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma, pero también hay otros asuntos de mucho interés del fútbol español que ayer llamaron la atención, entre ellos el Español, que llevará su descenso a la justicia ordinaria. Y es que el Español aún no ha dicho su última palabra sobre el que al menos hasta el momento es su sexto descenso de categoría en toda su historia. Y es que la entidad blanquiazul considera que se ha visto seriamente perjudicada por varias decisiones arbitrales a lo largo de la presente temporada. Por eso quiere que los tribunales ordinarios se pronuncien sobre este extremo y se prepara para acudir a ellos la semana que viene. Y es que desde el club consideran que hay varias decisiones arbitrales y del VAR que no entienden y que han tenido una incidencia directa en su descenso. Además creen que habían ganado el derecho de jugarse la permanencia en casa en la última jornada y no han permitido hacerlo. Y es lo que asegura John Capdevila, exfutbolista y miembro del área institucional de la entidad. El Español se va a la justicia ordinaria. Les habló José Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Jaime Poveda, este es nuestro cariño. Alicia Pacini, nuestra manager de oro. Decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Oh, oh, oh. Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado. Es una declaración de amor. Oh, oh, oh, oh. Me siento decidida a decirte que siento. Te parecerá muy raro lo que estoy haciendo, pero es que tú me gustas mucho y a cada momento te busco. Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón. Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Oh, oh, oh, oh. Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado. Es una declaración de amor. Oh, oh, oh, oh. Rodolfo Castilla Junior, aquí están tus musas. Ramiro Ceballos, mis viejos queridos. Dicen que cuando una se declara ha perdido los esquemas por su desesperación. Oh, oh, oh.